Estamos con Marcos, chofer de Vía Bariloche. Una vez más estamos acá en la emisión del programa de La Voz del Obrero. Bueno, Marcos, nos estuvimos enterando que hubo un centenar de despidos en trabajadores de Vía Bariloche. Comentanos un poco en qué contexto hacen este despido después de que nos enteramos que hay un decreto que prohíbe los despidos. Bueno, sí, mira, nosotros somos choferes del Vía Bariloche con base en Bariloche. ¿Viste? Nosotros salimos el 26 desde Bariloche hacia Retiro, sí, con gente. Después, bueno, los vinimos de pasajero con gente despatriada, ¿viste? Desde Ezeiza. ¿Viste? Pero llegando acá a nuestra residencia, los paran en la portada las autoridades y los mandan a aislamiento preventivo. Ajá. Aislamiento porque ustedes habían estado en contacto con los repatriados. Exacto. Ajá. Exacto. ¿Viste? Uh-huh. Habíamos estado con los repatriados. Uh-huh. Bueno, hoy acaban de llamarme, viste, de mi familia, y me entero que me llegó el telegrama de despido. Claro, vos estás en otro departamento, como otros compañeros están en un departamento aislado. Exacto, pues, provisto por la empresa. Ajá, provisto por la empresa. Y a vos te llegó ahora el telegrama de despido a tu domicilio. Exacto, a mi domicilio legal. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Tanto a mí como a uno de mis compañeros acá, y al otro le está por llegar, porque somos tres los que estamos en aislamiento preventivo. ¿Cuántos son en total? Tres. Que estamos en el departamento. Ajá. ¿Viste? Sí. Bueno, hoy llamé a la empresa a Buenos Aires, sí, por el tema ese. Sí. Y lo único que me dijeron es que eran órdenes de arriba de mandar telegrama. Ajá. Lo cual significa que nosotros a partir del 28, sí, ya teníamos el telegrama, ya estaba enviado el telegrama y nosotros estábamos viajando. Ajá, claro, ¿sí? Claro. Cuando llegamos a nuestra residencia, los ponen en aislamiento preventivo, pero estos 14 días nosotros no los van a pagar. Claro, porque están despedidos. Claro, porque nosotros estamos despedidos a partir del 28, claro, de marzo. Del 28 de marzo, claro. Claro, claro, claro, claro, claro. O sea, que en ese tiempo que aprovecharon que los despidieron, que fue justo antes de ahora el decreto este, pero que en realidad no tendrían que haberlos despedido porque estamos en un contexto sanitario particular, ¿no? ¿Cómo? Que no los tendrían que haber despedido porque estamos en un contexto sanitario particular. Ah, sí. Mm. Pero eso es lo que menos le interesa a la empresa. Claro. Uh-huh. O fíjate que a nosotros los sacaron a trabajar estando con el tema este de la pandemia. Exacto. Porque es así. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora es como que llegamos acá y los largaron la mano, ¿viste? Uh-huh. Porque en realidad eso, lo que ellos querían era que nosotros fuéramos a hacer el aislamiento preventivo en nuestra casa. Claro. Y nosotros no podemos hacer aislamiento preventivo en nuestra casa cuando tenemos bebé de por medio. Exactamente. Con la familia. Exactamente. Entonces ahí empezó todo el problema este, ¿viste? Claro, y ahora la excusa que encuentran en este contexto es despedir gente. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Viste? Sí, sí, y nosotros, sí, vos fíjate que estamos muy indignados porque nosotros vivimos de eso, porque uh-huh, es así. Uh-huh. ¿Y esto lo pudieron hablar con los responsables sindicales? Porque si está el decreto, que ya se estipuló, ¿eso se habló con el sindicato o con los delegados? Sí, no, mira, nosotros sinceramente, viste, no hemos podido comunicarlo más que yo con con Marcelo Carro, ¿viste? Uh-huh. Que fue el que él me tiró, se comunicó con vos. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Después del sindicato, ninguno. Todavía nada. Todavía nada, y no creo que vaya a pasar nada. Uh-huh. Porque es así. Sí. ¿Entendés? Sí, porque tienen un historial bastante negro con compañeros que han sido despedidos. De la empresa Donoto, de un montón de trabajadores que han sido despedidos y que el sindicato no ha hecho nada. Vos fijate que nosotros somos 150 telegramas que van a mandar. sí. que lo que saltaron. Claro. Y ahora estaba mi compañero acá, viste, hablando con los otros compañeros que están supuestamente viviendo el viaje, que ya le llegaron, a la casa, que están viajando. Claro. Porque así. Sí, esas empresas hacen lo que quieren. Claro, pero lo que pasa es que uno está reclamando lo justo. Exacto. Vos fíjate que a nosotros lo dejaron tirado, porque la verdad. Porque ¿qué es lo que me dijo a mí el jefe, uno de los jefes con los que yo hablé, que, ¿cómo se llama? Que está bien, lo estaban dando el departamento, lo estaban dando la comida, todo así a nosotros, todo perfecto. Pero ¿y nuestra familia qué? ¿Tiene que salir al tarro de basura a buscar para comer? Claro. Nosotros estamos 14 días acá en aislamiento preventivo. Porque así. Claro. Sí, muy... Muy injusto todo y la verdad que siempre la terminamos pagando lo que tenemos que salir a trabajar, porque muchos de los trabajadores del transporte son los que están expuestos ante estas situaciones, ¿no? Obviamente, obviamente. Aparte vos fijate que a nosotros los largaron desde Bariloche a Retiro con un barbijo, un par de guantes y un poquitito de alcohol en gel. Nada más. ¿Entendés? Claro. Sin comida, porque no pudimos parar en ningún lado. Vimos desde el jueves 26 al domingo, al lunes que volvimos acá, que recién pudimos comer y comimos en la salida de vuelta. Llegamos a las 7 de la tarde a Retiro y así de vuelta no voy. La verdad que el maltrato que Vía Bariloche hace constantemente a sus trabajadores es constante. Sí. ¿Algún mensaje que vos le quieras dejar a los compañeros de Vía Bariloche que puedan escuchar esto? Y mirá, yo lo único que le digo a los compañeros de Vía Bariloche que se planten, porque es así, porque nosotros, si no fuera por nosotros, la empresa no mueve los micros. Porque es la verdad, ¿viste? Y lamentablemente a todos los que están echando es a todos los contratados. ¿Viste? Claro. Que a los primeros que le tocan el plato de comida, a los contratados. Siendo que somos seres humanos y que gracias a nosotros ellos pueden mover los servicios. Porque es así, ¿viste? Es decir, que vos le estás diciendo a los compañeros que se planten, que no saquen. Que no firmen ninguno. Que rechacen todo los telegramas, ¿viste? Que lo firmen de conformidad, porque es así. Está bien, sí. Pues lamentablemente, viste, esto es una joda. Eso cuando los necesitan, los sacan a cualquier hora, no tienen problema. Nosotros les cumplimos como obreros y como trabajadores, porque la verdad nosotros, cuando fuimos a pedir trabajo, fuimos para laburar. Obvio. Pero a veces andamos sobrepasados de hora, ¿me entendés? Sí, rebotan, no hay descanso, la vida descanso, ¿viste? Sí. Lamentablemente, viste, tenemos que ponerlo, unirlos todos, por lo menos los que estamos contratados. Bueno, Marcos, la verdad, gracias por la comunicación. Es un momento bastante jodido para todos los laburantes del transporte que sufren esto cotidianamente y bueno, en lo que podamos ayudar, la difusión y bueno, en otras cuestiones, contá con nosotros. Listo, se te agradece. Sí, un abrazo grande. Gracias. Chao.